forma diferente de expresar mis sentimientos. Cueste lo que cueste, seguiré en mi camino contra el viento. Fuerte, fuerte siento y me quisieron destronar. Pero yo no tengo trono, voy solo y verán que aunque no soy Aquaman, traduzco lo que siento más allá del mar. Estar enamorado y quererla abrazar, no poder y esperar, me pone muy nervioso. Y pensar que el rap me distrae suavemente, alivia mi alma, mi mente. Un sentimiento tras dos años, la la la. Detrás de mi mirada, eclipse lunar. Y ahora el camino hacia la luna, desde 09 hasta 013. La frontera se estremece, amigos del mundo que me apoyan sorprendente. Colaboraciones que están ahí, por siempre para siempre. Una marca en internet, plasmada en forma inerte. Plasmada en forma inerte. Y estos son el Tatis y su hermana Araceli. Son sentimientos tras los años, la la la. Quedan, quedan, quedan felicidad. Son inviernos y veranos. Siempre he sido más que feliz. Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir mi alma volar. Quiero vivir, quiero soñar, quiero sentir mi alma volar. Soy otaku, soy rapero, soy todo lo que quiero. Si me esmero, lo que quiero lo consigo. Hoy mi hermana canta conmigo y te digo que mi motivo de escribir es plasmar sentimientos y poderlos transmitir. Y que te puedas sentir identificado, o al menos hayas bailado. Rápidamente, soy muy potente y el que me escucha inteligente. Bueno, sube el parlante y oye atentamente. Sentimiento tras los años, la la la. Quedan, quedan, quedan felicidad. Son inviernos y verano. Que el caño al piso, no, no, no. Sí, gente, el baño está tapado. El caño. No, el baño. El caño. ¿A quién le importa?